I'm so obsessed with your ex. Ahí estaba Olivia Rodrigo en las mañanas de la X-109. Viene para Estéreo Picnic 2025. Feliz Navidad y próspero 2025 de parte de Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, acompañándoles en este programa que pudo haber sido un correo electrónico, pero que aún así está sobreviviendo para el beneficio de todos y todas ustedes. Saludos para Andrés Marocco de nuevo, el joven en cuestión, el perro del que estábamos hablando, el perro salchicha de Andrés, se llama Chori Pan. Gran nombre. Dicen con cariño Chori. Gran nombre. A Chori un abrazo. Yo les dije. Sí, muy chévere. Yo les dije, yo sabía. Y es de ese color, como un cafecito manchadito. Sí, ojizarco. Ojizarco. Como el de la vendedora de rosas. El zarco, ¡ay! Dayana se la repitió este fin de semana. Eso vi. Y todos los días. Estuviste, ¿qué? En movie. Sí, y justo por eso. ¿Tienes una suscripción a movie? Sí, señor, es que justo por eso también nace la pregunta de hoy. ¿Cuál fue la aplicación más chévere que descargó este año? Ok, ¿cuál fue tu aplicación? Movie. Ah, qué bueno. Soy muy feliz. Dirty. Gracias, Alejandro. Mira, es la primera vez después de salir la película que la veo clara, porque la restauraron. Está okay. Perfect Days y está The Substance. El catálogo de Movie es muy chévere. Esto ¿está es... Rodrigo D? No demoran en ponerla, te digo. Bueno. Andrés, ¿cuál fue su aplicación favorita o cuál fue la aplicación más chévere que descargó este año? Pues además porque me ha sido muy útil para el trabajo, CapCut. Ok. Sí, yo... ¿La tiene premium o la tiene gratis? La tengo premium, la tuve gratis un par de meses hasta que dije, no, yo necesito, pues, completo las herramientas acceder y demás. Acceder a todo. Por supuesto. Uh-huh. Entonces sí, me ha servido mucho, se me hace fácil de usar... Está muy chévere para hacer los reels de la emisora, los personales, los del otro trabajo. Bueno. Entonces, bien, chévere. Felicitaciones. La tuya. La mía, yo tengo varias. La primera es Nequi. No, mentira. Hábleme por Nequi. Sí, eso era lo que necesitaba para cerrar el chiste. No, la aplicación que yo creo que la que más me ha gustado, aunque no la uso mucho, pero me gusta, es Substack. ¿Qué es? Substack es un servicio de cartas, de suscripciones, ajá, de correspondencia. Okay. Gente escribiendo cosas, vainas. Es una plataforma de redes sociales, básicamente es una red social, pero pues tiene algunos de los escritores y periodistas más importantes de este momento escribiendo de manera independiente. Estoy pagando algunas de esas suscripciones. Ya. Y leyendo a algunos amigos que están ahí haciendo análisis, reflexiones, me encantó eso. Pero solo texto, ¿cierto? O sea, tiene de todo. Ah, usted okay. Puede oír podcast, puede ver videos, puede ver fotos, de todo. Substack es una muy poderosa herramienta para nuevos periodistas, para periodistas emergentes, para periodistas desarrollados también que estén buscando como fuentes de ingresos, aunque pues por estos lados del mundo el tema de la suscripción sigue siendo un tema complicado. Sin embargo, ahí estoy muy satisfecho y creo que esa es, al igual que una que apliqué recientemente, que bajé recientemente, que se llama Yasio, ¿y por medio es? De la cual controlo ¿sí? La cantidad de calorías que otra estoy vez. Comiendo. Mi amor, estás obsesionado y está bien. O sea, estás entregado. ¿Tú crees que estoy obsesionado? Yo un creo poco. Que simplemente estoy tratando de informarme un poco mejor, Dirty. No, está bien. No, mentiras, está bien. Lo del tema del... Te pensé esta semana porque me comí proteína y me llegó Alejandro diciendo, ¿cuántos gramos son esos? Y yo nunca me diré gramos, no sé cómo. Sí, fue cuando comimos carne en Andrés. ¿Cuántos gramos son esos? Y yo... No tengo ni idea, o sea, la voz de Alejandro claro. Me habló el fin sí, de no semana. Se le dio la cabeza eso. Sí. ¿Cierto? No, es que me llama mucho la atención ver cómo el tema nutricional pues juega, en realidad uno ha sido muy ignorante con respecto a lo totalmente, que se come. Totalmente, sí, eso sí es verdad. Entonces, me llama mucho la atención ver cómo la forma en que uno come, y yo no estoy diciendo... No está evangelizando. No. Coma lo que quiera. Yo no tengo que meterme ahí en esa vaina. ¿Quién soy yo? Sí, ustedes verán. Pero sí me llama mucho la atención a mí personalmente como cuando dejo de comer, cuando como por debajo de lo que me recomienda el nutricionista, me recomienda el médico, me recomienda el entrenador, noto la diferencia en el estado de ánimo. En la claridad mental. Completamente. En la fuerza muscular. Estoy de acuerdo. En todo. En eso sí, todo, el ánimo, los olores del cuerpo cambian dependiendo sí, de cómo se alimenta es uno. Es verdad, amigos. Ahora, sí, siento sí. que ese tema de los cálculos y de estar pendientes es uh-huh. al principio, porque sí. ya después si uno lo hace como un hábito, ya sabe a ojo qué porción le sirve, cuánto necesita, cuánto va a comer. Es probable. Es mucho más. Se convierte en un hábito, se convierte en una rutina, así como usted hace ejercicio uh-huh. o toma tantas tazas de café o lo que sea, ya el Correcto. Tema de las porciones se le vuelve a un programativo, pues. Yo, por ejemplo, estoy pesando 67.3 kilos. Punto 3, me encanta que haya el punto 3. ¿Tienes de esas básculas digitales? Sí. Oh, ¿y te anuncia más cosas? No, tengo una báscula en la casa, pues, que me paro ahí, me peso encima de ella y ya. ¿Todos los días? No. ¿Cada cuánto? Una vez por semana. Hay que pesarse sin ropa, ¿no? Sí. No. Sí. Sí. Y tomarse foto, y mandármela. Y mandármela. Y yo te digo, anoche tuve un sueño con Diana. ¡Opa! ¡Oh! Vamos a contarlo. No lo cuentes. Si lo cuentas, sí, no, soñé que te saludaba, como que nos encontrábamos en algún lado. Es que sí, uno se sueña con la gente. Soñé que nos encontrábamos en algún lado, Dirty, y que tú me abrazabas sí. y te quedas tocándome el abdomen. Con el dedo así duro. Sí, sí, me tocabas así como a ver qué tan duro está. Y te molestaba, claro, ¿no? Es que yo tengo que confesar que soy. Oye. Así como eres tú, sí. Exacto, muy bien, me alegra. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Bueno, 67.3 kilos, mi meta. Señor, ¿vas a bajar? No es una meta así, pues, que uno diga, no, tampoco estoy corriendo, pero mi meta es pesar 70. Bien. O sea, le falta 70 quilates. 3. No, sí, subir 3 kilitos. Para lo cual, debo consumir 3.500 calorías al día. Compuestas por 170 gramos de proteína. Sí, continúa. 92 gramos de grasas. Bendito sea. Y 347 gramos de carbohidratos. Eso es básicamente lo que tengo. Esa es mi ingesta diaria para poder alcanzar los 70 kilos. En Pereira lo va a lograr. Él quiere eso y yo lo logro en mediodía. Lo que él intenta, yo me trago un mosco y tengo esos 3 kilos. Diana, te aseguro que no. Es pura, sí, no. No, Andrés es mi testigo. Hoy vamos a comer buñuelos. Que no. No, mire, mi báscula lo dice, es terrible. No, está fallando. No, claro sí, que no. Sí, no, te aseguro que no. No, te lo juro, me pesé y fue terrible. 3.300. Como Munra. 3.300 calorías tengo que consumir diariamente. Bueno, ¿y qué pasa? Ello, que señor. Entre más yo como y como, y llego y reviso la aplicación de Yasio por la noche y 1.700 calorías. Entonces le muestro al médico y el médico me dice, papito, coma más y yo no puedo comer más. Pero no, mira, ahorita con choricito Santa Rosa, no, huevitos, allá lo va a lograr. Quesito, arepa. Uy, cada 2 horas coma algún manjar cafetero. Frijoles con chorizo. Uy, qué rico. ¿Cuál es su aplicación favorita? ¿Cuál fue la aplicación favorita que descargó este año? Esa es la pregunta de hoy en las mañanas de la X103.9 FM y cuando regresemos, pues el bonche del año. Blake Lively versus Justin Baldoni. Esta es una de nuestras canciones importantes de nuestra programación. Se llama Rain Cloud, es de Lighthouse Family. Mañanas de la X. Varias cosas para comentarte. Primero, Diana, la primera cosa es que un oyente que se llama Juan Lizarazo te manda muchos saludos. Juan Sebastián, el abogado Juan Sebastián Lizarazo te manda saludos. Abogado. Te dice que, sí, es abogado, dice que muchos saludos. Gracias, Juan. Está muy conectado a tu programa Residente de X los sábados en la noche. Entonces, también me dijeron varias personas el sábado en la noche mientras estaba terminando Total Request que debería ser más largo el programa. Yo les dije que bueno, que le hablaran al Neki a Diana. Sí, claro. Sí, eso con unos ceritos más se logra. Pero bueno, nada, muchos saludos del abogado Juan Sebastián Lizarazo, oyente fiel de Residente X. Muy bueno el programa, de verdad. Muchísimas gracias por el resumen de lo mejor del año, Diana. De verdad, estamos muy contentos de haber escuchado este repaso. Uh-huh. Quisiéramos saber si hay una tercera parte o si ya dejamos así. No. Este sábado ya cerramos, se cierra el año, ya sería 28, entonces cerramos el resumen de 2024. Lo mejor. Bueno, por otra parte, quería decirles que estuve haciendo turno Total Request. Me enfrenté a varios de los inconvenientes a los que ustedes hacían alusión. El primero de ellos es que no pude grabar el programa. Y curiosamente, fue el mejor programa que hice todo el año. Así pasan las cosas. Da mucha rabia eso. Así es la vida. Y uno dice esa salida. ¡Ah! ¿Cómo me quedé linda? La voy a escuchar. ¿Dónde? No hay dónde oírla. ¿Dónde? Pero bueno, también habla un poco de lo efímero de la radio, de aquellos momentos inolvidables que jamás van a volver y que si usted no estuvo ahí, pues no va a poder vivir. Así que, suck it. Ahora, eso también es bueno y malo porque a veces uno tiene malos momentos, pero la vida le da la oportunidad de hacerlo mejor al siguiente día. Sí. Entonces está bien. Bueno, hay noticias. Biden conmutó las sentencias de casi toda la gente que estaba camino a la ejecución. Ok. Ok. ¿Y por qué? Conmutó las sentencias de casi todos los prisioneros en death row, en el pasillo de la muerte, así lo llaman. Camino a la silla eléctrica, a la inyección letal. Esto se hace... 37 hombres, Dirty. ¿Esto se hace por la época? ¿Es esto normal? Se hace porque Trump está... porque Biden está de salida. Ok. Claro. Conmutó o le perdonó los pecadillos a su hijo, a Hunter Biden. Y ha hecho lo propio. Y es perdonarle las vidas a 37 hombres que estaban destinados a sentencia de muerte. Y todas estas personas están condenadas por asesinato. No, qué locura, imagínate cuando recibieron la noticia, que se iban a imaginar. Todos ellos tienen prisión de por vida, dice cadena perpetua. El periódico hoy, cadena perpetua. ¿Cuánto llevarían? Sí, seguro llevan un montón. Solamente tres hombres que ejecutaron asesinatos masivos, notorios, quedaron sentenciados a muerte. El presidente hizo campaña para terminar, para acabar con la pena de muerte a nivel federal. La legislación fracasó en el Congreso durante su administración. Por cierto, también a los que estaban ahí atentos a lo que estábamos hablando el viernes sobre el shutdown o el cierre del gobierno, pues no hubo cierre del gobierno, llegaron a un acuerdo. Está bien, antes de... Sí. Sí, Biden condujo al Departamento de Justicia a que se llevara a cabo un delay, un moratorio en las ejecuciones federales, o sea, postergó. Sí. Las ejecuciones federales. Y pues bueno, el hombre deja a Trump, digamos, de alguna manera sin piso para mantenerse en ese tema de las ejecuciones federales, pero pues Trump sí dijo que él va a instaurar otra vez las ejecuciones federales. Estas son las administraciones. Una administración hace algo, la otra llega y cambia eso, y así para siempre. Trump también está hablando sobre Panamá, ¿no? ¿Vio? Sí. ¿Qué dijo? Dijo que es una estafa, denunció ayer que su país está sufriendo una estafa del canal de Panamá, insistió en que exigirá su devolución si no se reducen las tarifas que cobra para su tránsito. Ah, no jodas. Va a reclamar. Panamá. El hombre legislando ahí para los ricos. Exactamente. ¿No? El hombre va a legislar es para los ricos. Plata. Todos los pobres lo pusieron allá en el poder y el man le va a entregar el país a los ricos, hijo de madre. Pasa mucho, ¿no? Todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Bueno, el bonche de Baldoni y Lively. Uf. Qué bonche tan serio. Qué cosa tan delicada, tan asquerosa, tan miedosa. Qué vaina tan tenaz. Qué vaina tan tenaz. La historia detrás de este tema es que, bueno, de repente empezamos a ver que todo el mundo decía que Blake Lively era una bitch. ¿Ves? Sí. ¿Cierto? Sí, señor. De repente empezamos a leer todo el tiempo en redes sociales. Ay, cuando salió la película. Está muy mal. Sí. Es que no hace sino promover su línea de cabello, que yo no sé qué, que es que yo no sé cuántas, que es que es amiga de Taylor Swift, entonces debe ser horrible. No, que y desde la película, que era una película que tenía que ver con la violencia femenina y que lo que menos le importaba a ella era llevar ese mensaje, sino ser una estrella como Barbie y una cantidad de cosas. Pues que... se destapó una olla seria. Sí, ella presentó Lively una... Lively demandó a su estrella, Justin Baldoni, su compañero de set... Y director. ...por acoso sexual. Sí. Uy. La denuncia fue presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California este fin de semana. Fue obtenida por The New York Times. Ella afirma que durante el rodaje de la película se celebró una reunión para abordar el tema de un ambiente de trabajo hostil que casi descarriló la producción. Expresó sus preocupaciones por el acoso sexual repetido y otro comportamiento perturbador por parte del señor Baldoni. La denuncia indica que su esposo, el actor y productor Ryan Reynolds, estuvo presente en esa reunión. Entonces habla de que el hombre compartía videos, imágenes... que empezó a, como tú decías, Alejo, viralizar el mal comportamiento de ella frente a todo, frente a la promoción de la película, como si fuera una mujer caprichosa. Sin embargo, Alejo, el abogado de él habló y dijo que ella simplemente está presentando esta demanda porque se siente acorralada por la mala imagen que no solamente se da por lo que está pasando, sino que la misma gente se dio cuenta en redes sociales, lo que tú decías, que no es muy chévere, que no es una persona chévere. Entonces lo que encontró para poder frenar eso es la demanda contra su ex compañero y director de la película. Bueno, pues en esta demanda, hay miles de páginas que están llenas de mensajes de textos y correas y correos electrónicos que fueron revisados por el periódico The New York Times. Sí. Y por medio de las cuales Baldoni y el director se dan cuenta temprano, previo a la promoción, que Lively va a demandar tanto al estudio cinematográfico como al director como al protagonista. Lively se había quejado de que tanto el director como el actor habían violado varios límites físicos, habían hecho comentarios inapropiados de carácter sexual a ella y que el estudio Wayfarer había evitado o no había usado un coordinador de intimidad para poder llevar a cabo o ejecutar las escenas románticas o las escenas sexuales. Tampoco quisieron contratar un productor de afuera para poner más restricciones en el set. Esto es todo lo que dice la demanda que se interpuso, tengo entendido que hace un rato ya, pero pues apenas empieza como a darse cuenta la opinión pública. Lo que dice es que inmediatamente después de que los dos hombres se dan cuenta que ella va a demandar, contratan a dos expertas en imagen pública que se encargan no de proteger la imagen de los personajes que la contratan, sino de destruir la imagen de quien va a demandar. Claro. Estas dos figuras, estas dos personas, se llaman Melissa Nathan. Son dos expertas en relaciones públicas. Y entre los textos dicen, podemos enterrar a cualquiera. Melissa Con el Nathan poder de las redes, claro. Sí. Claro que sí. En las siguientes semanas, Mrs. Nathan, quien trabajó con Johnny Depp, que ha trabajado con Drake, ha trabajado con Travis Scott. Bueno, ok. Se fueron para la prensa y empezaron a evitar que se publicaran historias sobre el comportamiento de Baldoni y se dedicaron a hacer que la prensa siguiera las noticias negativas sobre Blake Lively, dicen los mensajes de texto. Contratados a su vez por un experto en redes sociales, quien se hace llamar a sí mismo una pistola contratada, o sea, un sicario. Uf. Un sicario digital. Llamado Jed Wallace. Con ese señor, con la ayuda de Jed Wallace, esta señora Melissa Nathan condujo una estrategia digital que incluía publicitar publicaciones de redes sociales, o sea, meterle platica a publicaciones de redes sociales para que pudieran viralizarse en redes sociales. Un abogado de Wayfair dijo en una declaración al periódico The New York Times que sus representantes y relacionistas públicos y ejecutivos no hicieron nada proactivo ni causaron ni generaron ninguna retaliación contra Miss Lively y acusaron a la actriz de otro intento desesperado de organizar su reputación negativa, como decías tú. Pero las evidencias que obtuvo el New York Times muestran que en efecto fueron contundentes en empujar la narrativa de que Miss Lively estaba siendo difícil en el set, ¿no? Hubo un punto en el que yo le creía esos rumores, te digo. Sí. De que no era tan chévere. Hay un mensaje sí, entre las relacionistas públicas que además son financiadas por, adivina quién. Uy, espera, ¿Elon Musk? No. Lo conocemos y hablamos del todo el tiempo. Lo conocemos, hemos hablado de él. ¿Es un hombre? ¿Actor? Es un hombre. ¿Actor? No, es un manager. ¿El de Taylor? Es correcto, financiadas por Taylor, por Scooter Brown. Scooter Brown. ¡Ay, qué oscuridad! Ahí te dejo. Wow. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos que sí, según tú dices, tú le creíste a varias cosas? Tuvieron tres puntos de partida para deteriorar la imagen de esta señora. Primero, que es la mujer de Ryan Reynolds. Sí. Ok. Sí, entonces, sí, sí. Y que quería... Lo primero que dicen es, hay que empujar esta idea de que Ryan Reynolds está metido en la película y que como es Deadpool, entonces ella tiene como protegerse de ser mala actriz, de ser mala persona, etc. Uno. Lo lograron. Sí, total. La segunda, que es amiga de Taylor Swift. ¿Sí? Entonces, ¿también la metieron ahí? Claro, empujaron ese discurso. Entonces, claro, como es amiga de Taylor Swift, entonces la odiamos. Como odiamos a Taylor, hay que odiar a Blake Lively. Lo lograron. Y tercero. El tercero, se me escapó. Es que estoy leyendo aquí rápidamente. Está bien, no te preocupes. Bueno, arrancaron. Bueno, el tercero fue que estaba empujando su línea de... su línea de belleza por encima del discurso de violencia tenía doméstica la, y todo ese tipo de cosas, que lo único que le interesaba era vender sus productos y que por eso se iba vestida de cierta forma y que quería hacer lo que se hizo con Barbie. Correcto. Y lo lograron. Claro. Se le vino abajo la línea de belleza. Oh, mira. Bueno. Esto es solo el comienzo, ¿no? Seguro, y vamos porque a ver. Porque mientras embadurnaban la carrera de la señora, ponían a Baldoni a hablar en eventos como aliado de las mujeres, le consiguieron premios, lo llevaron a plataformas donde las mujeres celebran a hombres que elevan a las mujeres, que combaten la violencia basada en género y promueven la igualdad de género a nivel mundial. Entonces, mientras se tiraban la vida de la una, enaltecían la carrera del otro. Qué increíble es. Uf, estas son Mañanas de la X y eso es solo el comienzo. Uh-huh. O sea, la investigación es aterrorizante. Good Times, Bad Times, de Led Zeppelin, que anunció documental. Sí, se llama Becoming Led Zeppelin, es de Sony Pictures, es dirigido por el británico Bernard McMahon y estará en salas de cine a partir del próximo 7 de febrero de 2025. Eso es ya a la vuelta de la esquina. Por ahora no se sabe si va a estar en plataformas. Yo me imagino que sí, va a llegar a streaming, pero estará en salas IMAX y es el primer y único documental oficial de Led Zeppelin hasta el momento. Hay que verlo. Sí. Obvio. Hay que verlo. Yo vi el tráiler anoche. Uf, oye esto. ¿Y qué tal? ¿Te emocionaste? Muy chévere. Ah, qué bueno. Muy bien. Muy chévere. Muestran imágenes que nunca pensé que íbamos a poder ver. Imágenes de John Bonham cuando niño. Tremendo. Tremendo. Impresionante. Va a estar explorando los orígenes del grupo y su ascenso en tan solo un año contra todo pronóstico. Bueno, pues hay que verlo. Los que somos fans de Led Zeppelin vamos a estar ahí, pegados al televisor o a la pantalla gigante para ver este documental oficial de la reconocida banda que se inventó el rock de estadio. Ah, qué buenos son. ¿Canción favorita, Alejo? Mi canción favorita de Led Zeppelin, no, tengo muchas, Dirty, no puedo escoger una. A mí me gusta mucho When the Levee Breaks, del álbum 4, me gusta The Battle of Evermore, me gusta Ten Years Gone, me gusta In the Light, me gusta todo. Sí, soy muy fan de Led Zeppelin, y lo mejor de todo es que no tengo ni idea de discos como Coda, de discos como In Through the Outdoor, es decir... He oído esos discos, pero no los he escuchado. Ya. Entonces, tengo mucho todavía por aprender y por escuchar. Muy bien. Eso es lindo, ¿no? Aprender cada día. ¿Cuál es tu favorita? ¿La tuya es Moby Dick? No. ¿O Whole Lotta Love? Sí, sí, claro. Es la cosa más sexy, deliciosa que existe. Tú sabes que eso es una apología al sexo. Sí, yo sé. Backdoor sex. Ya. No estoy, no soy partidaria. Practicante. Pero pues eso decía para la gente que se la pasa diciendo que las letras del reggaetón son vulgares. Vaya. Love, le dice shake it for me, baby. Le dice shake for me, baby. I wanna be your backdoor man. Claro. ¿No? Dice quiero ser el portero de tu parte de atrás. Eso que dice. Ay, amigo, pero suena tan rico. Sí. También. Uf. También tiene una canción que dice chúpame los limones. ¿Ah, ¿no? Sí? Okay. Sí. Vieron que se hace la traducción y suena terrible. Es que así es. Ella es indigente. Exacto, es que por eso suena todo tan feo. No todo, pero uy. Este fin de semana, señor, me encontré que en San Francisco hay una empresa de inteligencia artificial que está promoviendo unos eucoles, como los llamamos en Bogotá. O sea, los paraderos. Los paraderos tienen todos publicidad. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Por cierto, si usted cree que la publicidad no lo afecta, créame que muchas de las cosas que usted ve en los paraderos de esta ciudad, están afectando. Usted termina consumiéndolas. Sí, claro. Inconscientemente por allá uno... Me pasa con comida. Se deja afectar. A mí también me pasa con comida. Mucho. Y con ¿sabes qué? Con la cubeta de pollo frito. Exacto, ya. Con esa cubeta de pollo frito que yo veo cuando voy manejando en diferentes partes de la ciudad de Bogotá, siempre termino llegando a la casa a pedir la cubeta de pollo frito. Es muy efectiva, además. Esa cubeta nada más de pollo frito. Sino una cubeta gigante. Qué cosa tan impresionante. En San Francisco, este fin de semana, en los paraderos hay unos avisos promoviendo una empresa que se llama Artesanos. Sí. Artesanos son inteligencias artificiales. Ok. ¿Y qué promoción? La empresa se llama Artisan. Sí. Y la publicidad dice que deje de contratar seres humanos. No. Stop hiring humans. La era de los empleados por inteligencia artificial está aquí. Está pasando. Está pasando. Yo no sé si sea cierta, puede ser generada por inteligencia artificial puntualmente. Pero bueno, esta es una compañía que se llama Artisan. Y varios de los copies dicen, los artesanos no se van a quejar por el balance entre el trabajo y la vida. Uf. Ay, pero qué horrible. Pero se fueron con toda contra la humanidad agobiada y doliente. Los artesanos no van a llegar enguayabados al trabajo. Ay. Eso sí, punto para los robots. No, ningún Esos son algunos punto. De los copies con los que están promoviendo una campaña que está por todas partes en San Francisco y que dice, deje de contratar humanos. ¿Qué es esto? Stop hiring humans. ¿Ya llegamos a esa etapa? Interview Ava, the AI BDR. Ay, gente agresiva. Stop hiring humans, consolidated software powered by artisans. Y para poner eso, se necesitaron varios humanos. Claro, eso sí. Por el momento. No, señor. No. El humano sí. Siempre será necesario. Claro que no. Claro que sí. Por lo que vemos, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, no, sí. Es que ¿quién? No, obvio. El CEO de esta empresa se llama Jasper Carmichael y admite que la campaña fue diseñada para provocar y generar atención. Claro. Lo Aunque logró. El mensaje parece distópico, el producto de artesanos está enfocado en automatizar el servicio al cliente y los flujos de trabajo de ventas, no para reemplazar completamente a los trabajos humanos. La campaña ha detonado una tormenta de debate público sobre el papel creciente de la inteligencia artificial en la fuerza de trabajo y ese push gigante que está haciendo el Valle de Silicio, Silicon Valley, hacia la automatización. Ok. Ahí les mandé. Falta las tiempo. Foticos. Ahí les mandé las foticos. Las Bien foticos mismo. Vienen acompañadas con una canción muy acorde, que es Everything in its Right Place, de Radiohead. The Radiohead. Ya vi. ¿Ya viste? Bueno. Dirty, ¿cómo viste lo de Baldoni y Lively? ¿Qué opinas? Ay, Alejo, es que yo lo que te decía, yo confesé en algún momento que ya no fue tan chévere en medio de la promoción. Ojo, tengo que hacer un paréntesis ahí en ese tema de en medio de la promoción, y es que es probable, esto es lo que yo estoy viendo desde la investigación que está haciendo el New York Times del caso, y es que hubo una entrevista en que la vieja no fue tan chévere, y fue la que se viralizó. Claro, la que se regó. Y esa entrevista, estoy leyendo aquí, la hizo una mujer a la que contrató la agencia de publicidad. Es que no hay que creer todo. Y pues eso, el hecho, porque en esa misma época estaba Deadpool. Entonces sí se vio un poco la sombrilla de Ryan Reynolds para promocionarla a ella en la película. Y también hubo mucha crítica que decían que ella no le importaba vender el mensaje real de la película, que tiene que ver sobre la violencia. Andrés, ¿qué opina? Sí, yo creo que está todo como muy curadito, como muy armado. La verdad es que a medida que salen este tipo de casos, creo menos. O cuestiono más. ¿Cree menos qué? Cuestiono más. Todo. Sí. Okay. Las partes, quién está diciendo la verdad, quién de verdad está pues con la conciencia tranquila o no. Correcto. Increíble. Yo tengo una opinión, señor, puntual. Y es que creo que la vieja sí se portó muy mal. Sí, es que tiene sus cosas. La vieja cosas. Sí se portó muy mal, pero el man también hizo todo lo posible por acorralarla, por destruirla. ¿Ustedes vieron la película? Creo que el tipo también se portó mal. ¿Saben? O sea, lo que me refiero es que lo que sucedió en el set no fue apropiado. Lo que hicieron Baldoni y el director no estuvo chévere. Creo que debieron atender las quejas más básicas de Lively en el set. Así hubieran sido hechas de mala manera o simplemente se vieran como caprichosas. Pero veía yo varios TikTokers mostrar algunos de los mensajes que publicó el New York Times, que decían una cosa de las dos mujeres que fueron contratadas para embadurnar la reputación de Lively, para ponerla en público, y es que decían en los chats, decían, esta campaña demuestra lo ansiosa que está la gente de destruir a una mujer en redes sociales. Y creo que tienen toda la razón. O sea, el nivel de ¿cómo se llama eso? Misoginia. Sí, señor. Por las contra sí. Lively fue, aparte de que hubiera sido justificado alguna cosa, pero estaba ahí. Y eso fue lo que desataron las dos chicas, las dos relacionistas públicas desatan una ola de misoginia contra Lively. Sí, lo lograron. Lively. y lo lograron. Y muy bien, lo hicieron muy bien porque se veía todo muy orgánico. Pues lo cierto es que a Baldoni ya le quitaron su representación en William Morris Endeavor. Oh. O sea, la agencia de representación de artistas más grande del mundo. Sí. La agencia de representación de actores ya se lavó las manos. Este fin de semana emitieron un comunicado diciendo: nosotros no tenemos nada que ver, pero ya no trabajamos con el señor Baldoni. Mm. O sea, ya se quedó por fuera, sí, de ya los efectos colaterales van a empezar a verse. Bueno. 7:55 en Mañanas de la X. Estas noticitas de inteligencia artificial, bonches en Hollywood y Led Zeppelin en Mañanas X. Bill Collins con Another Day in Paradise de su álbum But Seriously. El documental está en YouTube gratuito, la historia de Phil Collins como baterista con Genesis y luego como solista y su indeleble aporte a la cultura pop a través de una batería muy contundente y muy importante. Eso mañana en la X-103.9. El expresidente Barack Obama publicó su lista de sus canciones favoritas del año. Y la número uno es Squabble Up, de Kendrick Lamar. Óyelo. I'm a stargazer, life goes on, I need all my babies. Yeah, yeah. Woke up, looking for the broccoli.